completa en sintonía con la frecuencia que inspira Fe, 95.9 FM alrededor del mundo a través de Radio Fe 95.com. Y este es su amigo Johnny del Valle aquí al otro lado de radio, recordándole siempre que Dios está en control y todas las cosas son posibles. Lo que te hace falta a ti es creer. Si Dios te da la habilidad para pensarlo, también te dará la capacidad para alcanzarlo. Sí, prepárate, porque lo que Dios tiene para ti, lo escrito solamente para ti. Estás trabajando detrás de la escena, un milagro, preparándolo con todo lujo de detalle para regalarte a ti una vida que es más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Entonces prepárate en este precioso día para poder recibir de esa manera de parte de Dios. Y todo comienza con nuestro agradecimiento. Cuando tú y yo estamos agradecidos de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, se abren nuevamente las oportunidades y Dios nos da a nosotros la habilidad de poder ver lo que Él nos ha prometido, ¿sí? Vamos ahora a empezar con una oración de gratitud a Dios. Únete conmigo, ¿sí? Padre Celestial, amado Rey, en esta preciosa mañana venimos delante de Ti con tanto gozo, con tanto regocijo, con alegría, con esperanza. Tú nos has dado a nosotros esta oportunidad de abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad. Estamos tan contentos que podemos reconocer el regalo que esto es. Hoy venimos delante de Ti dándote gracias por suplir cada recurso necesario para sostener nuestra existencia, por darnos nuestros amigos y familiares que nos acompañan en esta jornada, por cada uno que entra en nuestra vida, por la bendición que son. Vemos en ello lo que Tú has depositado, el valor, y por eso te pedimos que nos ayude a tratar todo el mundo con ese respeto y el amor que Tú has depositado en nuestros corazones. Que todo lo que nosotros hagamos en el día de hoy sea de Tu agrado, que Tu nombre sea glorificado a través de nuestras acciones y que hoy el mundo pueda ver la luz brillante de Tu amor y no solamente estar convencido, pero ser conmovido, amar al prójimo como a sí mismo. Y hoy, mientras Te adoramos y glorificamos Tu nombre, te pedimos que nos ayude a siempre mantenernos firme, pensando en todas las posibilidades, para que la luz de Tu amor pueda brillar y que podamos inspirar a otros a seguir Tus caminos. Gracias, Señor, por todo lo que Tú haces, por todo lo que estás haciendo y aún lo que va a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por quedarse ahí en sintonía con la frecuencia que inspira Fe. En esta mañana, bueno, les pido disculpas porque estoy poco atrasado, pero estoy aquí acompañándole y estoy tan contento de poder acompañarlo y tener estos momentos. Vamos a aprovecharlo, ¿sí? Vamos a empezar gozándonos. Si usted desea llamarlo, puede ser al 347-9576, 347-9576, en arco 352. Ya regreso para hablar acerca del tema de este día, que va a ser, bueno, bien interesante. Nada es imposible. Come on. Se siente en mi alma, te escucho en la noche, estás aquí, y tomas mi mano, me dices te amo. Siente una emoción, yo quiero brillar tu luz en mí y vivir para. siente una emoción. Yo quiero brillar tu luz en mí y vivir para ti. Yo quiero cantar que estás aquí y tu amor sentir. Te doy mi corazón, te doy mi corazón. Con la frecuencia que inspira fe en la 95.9 FM alrededor del mundo a través de radiofe95.com. Gracias por acompañarnos en esta preciosa mañana. Estoy aquí tan contento, pues cumplí un año más, pero no lo siento, no sé. Gracias por todos ustedes que mandaron felicidades y comentarios a través de las redes sociales, que llamaron aquí, dejaron mensaje. Gracias. Se lo agradezco. Se siente el amor aquí en la frecuencia que inspira fe. Y gracias por ser parte de esta comunidad. Me siento tan conectado con ustedes. Somos familia, somos amigos. Vamos adelante juntos, vamos a crecer y vamos a ver la mano de Dios moviéndose. Y es mi gran deseo que nosotros compartimos aquí sea de gran beneficio para ti y que te ayude a llevar tu vida de gloria en gloria y de bendición en bendición, para que tú veas el poder de Dios manifestado en una manera sobrenatural en tu vida. Ese es mi gran deseo. Celebré casi todo este fin de semana. Cada vez que tenía una oportunidad, estaba celebrando mi cumpleaños. Y qué juego nos dio esos equipos el domingo. De verdad, estuvieron espectacular, jugaron bien y también me divertí viendo el Super Bowl. Pero hoy yo quiero hablar con ustedes de algo que a lo mejor no voy a poder desarrollar bien, pero está bien, tenemos muchos días por delante y vamos a hablar de este tema unas cuantas veces porque es bien importante. Es acerca de nuestro carácter. He hablado acerca del carácter antes, pero esta perspectiva me llamó mucho la atención, ya que en nuestra sociedad estamos siempre juzgando comportamiento es lo que se juzga, porque comportamiento es lo que se ve. Sí, cuando la persona se porta de tal manera, nosotros le damos nuestra aceptación o negamos nuestra participación en su vida, dependiendo cómo nosotros medimos su comportamiento. Esto ha creado una cultura en nosotros que si tú te portas de ciertos modales, si tú tienes ciertos modales en tu vida, automáticamente entra a ser aceptable socialmente. Eres más aceptable, consigue más oportunidades, se te abren más puertas si tú tienes este comportamiento. Y yo creo esa es la manera de nosotros poder juzgar, ya que no tenemos una vista al interior del ser humano, no podemos ver su corazón. Pero la realidad es que cualquiera puede adoptar ciertas maneras de comportarse y tener un comportamiento, pero superficial, ¿sí? Y de verdad no tiene un carácter que soporta ese, ese comportamiento necesario. No sale de ese lugar, sale del intelecto y no sale del corazón. La razón por qué esta observación es bien importante es porque Dios desea que nuestra vida sea un reflejo de lo que Jesucristo nos enseñó a nosotros. Dios está más interesado en cambiar nuestro carácter que cambiar nuestra manera de comportarlo, sabiendo que cuando uno cambia el carácter, también auténticamente cambia la manera de uno comportarse. A veces la persona quiere arreglar el comportamiento, pero no ven la raíz de mantener un comportamiento que sea auténtico y que de verdad dé los beneficios. Y es el carácter. ¿Cómo nosotros podemos ver esas observaciones en nosotros? A veces queremos cambiar a otra persona también y no sabemos que no podemos cambiar su modo de ser y su comportamiento. Tiene que ver un movimiento en su carácter. Y el carácter solamente la persona puede decidir cambiarlo. ¿Ah? Y también nosotros a veces pues tenemos resultados según nuestro comportamiento y no sabemos que tenemos que cambiarle nuestro carácter. ¿Cómo nosotros distinguir y acerca de cómo nosotros nos comportamos y si es parte de nuestro carácter? También, ¿cuál es el modelo que nosotros usamos? ¿Será el modelo que nos enseñaron, algo que nosotros observamos, algo que cogimos de nuestros padres, o será el modelo que Dios nos da en Jesucristo? Vamos a hablar de eso y mucho más. Quédese ahí en sintonía con La Frecuencia que Inspira Fe. Ya regreso con ustedes y recuerde siempre que todo es posible. Imagina cuánto podría perder si decidiera retroceder. Si después de haber luchado tanto tiempo escogiera negar mi fe. Si en mi vida he sido testigo de los milagros que Él puede hacer. Y que aún en los malos tiempos Él siempre ha sido fiel. Sobreviviré. No creas que desmayaré. No me rendiré. Yo me aferraré a la promesa de aquel que me dijo ayer. Yo te guardaré. No temas que a tu lado iré. Y me dio la fe y me dio el poder para confiar, para vencer. Han venido tormentas fuertes intentando mi confianza derribar. Pero ha sido en vano porque aquí parada estoy en el mismo lugar. Como búfalo tengo la fuerza que el poderoso de Israel me da. Preparada con todas las armas, lista para la victoria alcanzar. Sustenta. Sobrevive en medio de las pruebas. Sobrevive Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira Fe, la 95.9 FM. Aquí en Radio Fe no podemos celebrar la fe sin celebrar el amor. El amor es la emoción más poderosa que el ser humano puede sentir. Y por eso Dios nos da la oportunidad a nosotros a compartir nuestras vidas con aquellos que Él ha puesto en nuestras vidas, ¿sí? Nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros, eso es lo que hace la vida tener sentido. Y Dios nos dice a nosotros compartir ese amor que Él ha puesto. No hay barreras para o limitaciones para expresión de amor. Y hay un amor bien especial que se aparece en nuestras vidas. Parece que Dios marra nuestros corazones de dos en dos. Nosotros lo llamamos amor romántico. Dios lo llama perfecto. Dice que cuando dos se juntan, se vuelven uno solo. Y por el resto de su vida van a aprender que los retos vienen para hacerlos más fuertes y que el amor todo lo puede. Si tú celebras esa clase de amor con alguien especial, pues aprovecha cada momento que tiene con ellos. Mántese de la mano, mírese a los ojos y recuerde su historia. Recuerde que Dios nunca le ha dejado. Que el amor viva para siempre en su vida y en sus corazones. Y en estos momentos, si esa persona es especial, está ahí al lado suyo, ¿por qué no le llama y pasa unos momentos con ellos? Y si no están ahí, ¿por qué no le envía un texto o los llama? Y yo estoy pensando en ti. Y si te faltan algunas palabras, bueno, aquí están las letras de esta canción. You know who you are. En el cielo está faltando una estrella. ¿Será que tú eres una de ellas? Y mi corazón. se dice, ¿verdad? Good morning, Angel. I love you. Gracias por seguir en sintonía con la frecuencia que inspira Fela 95.9 FM. Y aquí pues, celebrando con ustedes un precioso día. ¿Vieron esta mañana? Si ustedes se levantaron temprano, como a las 5 de la mañana por ahí, estuvieron en la carretera alrededor de las 5 y media, 6 por ahí, vieron que la luna todavía pues se podía ver con todo su esplendor. Estaba llenita, se veían las nubes que estaban cogiendo color. Y porque el sol estaba subiendo en el este y se veía todavía todo ese ambiente precioso, como si la noche quería durar un poquito más, ¿sí? Y este precioso, precioso ambiente. Ya el sol ha subido, está subiendo poco a poco, pintando la naturaleza. Y ahorita le voy a describir lo que yo puedo ver por mi ventana para pues tener un momento de reflexión y conexión con nuestro creador, ¿sí? Pero ahora quiero continuar hablando contigo acerca de nuestro carácter. Es bien importante que nosotros veamos nuestro carácter más que nuestro comportamiento. Esto sucede mucho en diferentes círculos de nuestra sociedad. Nos enseña desde bien pequeñito a cómo portarnos bien. Y si no nos portamos bien, ¿qué nos pasa? Pues vienen las consecuencias. O viene un castigo, o viene una corrección. ¿Sí? Pero estamos casi, podemos decir, enseñado a comportarnos bien. Entonces, la sociedad nos juzga a nosotros según nuestro comportamiento. Y, por supuesto, la Escritura también nos enseña acerca de los frutos son los que enseñan el carácter del hombre. Entonces, nosotros no hemos acostumbrado a este sistema. Y lo que hacemos es que nos comportamos de cierta manera dependiendo quién está alrededor de nosotros. Entonces, en frente de nuestros padres nos comportamos de cierta manera, en frente de nuestros amigos nos comportamos de cierta manera, en frente de nuestros esposas, nuestros hijos, en el trabajo, tenemos diferentes maneras de comportarnos dependiendo lo que nosotros pensamos que se espera de nosotros, ¿sí? Esto es algo que nos enseñan desde bien pequeñito. Pero la realidad es que tiene que ver todo con nuestro carácter. Y muy pocas veces nosotros le ponemos atención a nuestro carácter. Nuestro carácter tiene que ver con los valores que nosotros tenemos en nuestra vida. Así podemos ser auténticos donde quiera que nosotros estemos. Podemos ser el mismo en el trabajo, el mismo en la casa. Podemos ser el mismo cuando estamos en el mercado o cuando estamos en la iglesia. Podemos ser las mismas personas. Y esto viene porque vamos a tener confianza en nuestro carácter. Tú no veas a Jesús en las Escrituras comportándose de cierta manera en cierto lugar y cierta manera en otro. Donde quiera que él iba, se veía el mismo personaje, el mismo carácter. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que seamos auténticamente transformados en nuestro carácter. Ahora, este es el problema. ¿Cuál es el modelo? Porque todo el mundo hace lo mismo, ¿verdad que sí? Todo el mundo, pues, se comporta según las circunstancias que están. Ahora, yo sé que lo podemos poner bien técnico y decir, sí, pero cuando uno está en la casa, uno puede relajarse. Y cuando uno está en la iglesia, pues, te tiene que comportar de cierta manera. No estoy hablando acerca de ahora tú vas a actuar libremente a donde quiera que vaya. Por supuesto, o sea, hay ciertos modales que se deben de usar en cierto sitio. Yo estoy hablando acerca del comportamiento que sale de nuestro interior, lo genuino. A veces pues nos comportamos de cierta manera simplemente porque queremos ser aceptados. Y por supuesto, tenemos que comportarnos, pero tenemos que desarrollar ese comportamiento a través de nuestro carácter, ¿sí? Entonces, si lo hacemos de esa manera, pues va a siempre permanecer y vamos a ser auténticos a nosotros mismos. Esto es una de las razones principales que la gente se lamenta al final de sus días, que no han sido auténticos, porque siempre han actuado de la manera que ellos pensaban que otros querían que ellos actuaran. Pero tú y yo tenemos una oportunidad en Cristo, porque Cristo es el modelo para seguir. Él dice, sigues en pos de mí. Este es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Este es el modelo, esta es la manera de vivir. Recuérdate que Jesús vino a un mundo donde no había expresión de amor, donde todo era una ley tan rígida y tan difícil que ningún hombre de verdad podía seguirlo y decir, tengo confianza que estoy conectado a mi Creador, al Dios Todopoderoso. Pero Jesús vino a romper esas barreras, a darnos una vida sin límites. Y todo comienza transformando nuestro carácter. Dios quiere nuestro corazón. Él quiere depositar en nosotros convicciones. Él quiere que nosotros tengamos un carácter que refleje quién es Él. Todo es posible. Sigue. Te vi lo que pasó, vi lo sucedido. Entiendo que fácil no ha sido, pero hijo, levántate, alza tu rostro, mírame, extiende tu mano y agarra la mía, porque yo sigo, a tu lado sigo, amándote yo sigo, velando por ti sigo, y es que sigo, a tu lado sigo, amándote yo sigo, velando por ti sigo, así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de los que le temen. Nunca te he dejado, no. Por un desierto crees que has caminado tú, pero en mis brazos te he guardado yo. De tu corazón te sientes afligido, te sientes destruido, y sé que sientes que tu vida no tiene razón, pues nada resultó como lo habías querido, pero entiende que tengo un plan diferente. Soy tu Dios poderoso, alias omnipotente. No existe situación que no pueda cambiar, no existe ningún dolor que sea imposible de sanar, y yo sé que ha sido difícil, eso yo lo entiendo, pero esta prueba fue necesaria para tu crecimiento. Toma ahora rienda de tu vida y declara con tus planes en mi mano. Por eso sigo aquí, porque todavía no he terminado contigo. Yo soy tu Dios, confía en mí. Levántate, alza tu rostro, mírame, extiende tu mano y agarra la mía, porque yo sigo, a tu lado sigo, amándote yo sigo, velando por ti sigo, y es que sigo, a tu lado sigo, amándote yo sigo, velando por ti sigo, estoy contigo. Yes. Nuestro llamado, Yariel Iommi, YO Music, DK, junto a Freddy D, la revelación musical, y Jenson, el supersónico. Sigues aquí con la frecuencia que inspira fe alrededor del mundo a través de RadioFe95.com y todas nuestras aplicaciones movibles. Quiero recordarle que sea parte de Misión 15. 15,000 personas más a través de las redes sociales lo podemos alcanzar bien fácil. Si 6 personas diarias se unen a Misión 15, ayudándonos a alcanzar 15 personas más, pues en menos de 6 meses estaremos celebrando nuestro, no solamente nuestro aniversario de 5 años, que vamos, wow, sí. Pero también vamos a estar celebrando que hemos llegado a nuestra meta. Únase hoy a Misión 15. Si usted necesita más información, puede enviar un texto que diga Misión 15 al 593-0095, 593-0095 en el área 352. Ayúdanos a hacer una diferencia en este mundo y llevar el mensaje de fe y esperanza a 15,000 personas más. Bien fácil. Pase por RadioFe95.com para más información. También déjale saber que toda la música que usted escucha aquí en Radio Fe, puede escucharla también adquirirla a través de nuestra librería cibernética en la 95.com. Ahí puede ir y ver libros, biblias, películas, y aún pues tenemos una sección para aquellos que están buscando regalitos para el Día de los Enamorados, ¿sí? La frecuencia que inspira fe quiere ser el recurso de fe cuando más usted lo necesita. Síguenos a través de RadioFe95.com, que tenemos muchas otras sorpresas que vienen aquí hacia adelante, de muchos proyectos, y estamos tan contentos. Ya vemos ahí en el horizonte un nuevo día de grande, grande bendición. Y usted, pues, sea parte de esta nación, sea parte de esta comunidad que celebra, que está en sintonía con la frecuencia que inspira fe. También quiero dejarte saber que su oración es bien importante para Dios y también bien importante para nosotros. Es un gran deseo de nosotros participar en la oración con usted. Si tiene cualquier petición de oración, también nos deja saber a través de la frecuencia que inspira fe. Pasa por allí y déjenos su petición de oración. Vamos a estar orando por usted y orando por esa petición. Y uno de nuestros consejeros también, pues, le ayudará a través de esos momentos difíciles. Vamos a orar juntos y ver ese milagro suceder. Y déjenos saber cómo le podemos ayudar. Muchas cosas interesantes pasan aquí. Dios hace muchas cosas increíbles. Hoy estoy hablando acerca del carácter, de cómo Dios quiere trabajar más en nuestro carácter que en nuestro comportamiento. A veces pensamos que si nos portamos bien es todo lo que hace falta para arreglar nuestra vida. Pero un buen comportamiento genuino solamente viene de un cambio de corazón. Y esto es lo que nosotros podemos percibir como un cambio de carácter. Esto tiene que ver con las convicciones que nosotros llevamos también. Y a veces, pues, es difícil tomar esa perspectiva, ya que nos enseñan a nosotros que debemos de comportarnos de cierta manera para recibir cierto beneficio. Y el resto de nuestra vida vamos a estar pensando de esa manera, pero tenemos que entrar al modo de cómo Dios nos dice a nosotros que vivamos. Él dice que nosotros debemos de vivir en la verdad, ser personas auténticas y hacerlo a través de nuestro carácter. Y carácter tiene que ver acerca de la justicia que nosotros hacemos, el amor que nosotros compartimos, lo justo que somos, la manera que nosotros juzgamos las cosas y la manera que nosotros, pues, tomamos responsabilidad de lo que está delante de nosotros. Y esto en nuestra cultura hace falta un despertamiento, un avivamiento en carácter. Que seamos más auténticos cuando viene al trato que nosotros tenemos con el uno al otro. Que podamos ser nosotros mismos, pero sin tener necesidad de exagerar nuestro comportamiento para ser aceptado o de tener cierta personalidad para caer bien. Un buen líder es una persona que tiene un buen carácter, no un buen comportamiento. Por mucho tiempo nosotros pensábamos que alguien que es bien carismático, bien alegre, que tiene buenas palabras, buena labia, sería un buen líder. Pero en verdad, un buen líder lo hace un buen carácter, ya que el carácter es que va a ser probado a través de los tiempos y los retos, ¿sí? A alguien que solamente se concentra en su comportamiento, cuando llega los momentos difíciles, se va a notar exactamente la estructura de su carácter. Y ahí es que nosotros debemos de concentrarnos. Señor, ¿cuál es el clase de carácter que tú quieres que yo tenga? ¿Cómo yo puedo desarrollar la persona que tú me hiciste? Y ver estos puntos como más importante que la manera que nosotros nos comportamos. Todo el mundo puede comportarse de la manera que creen que otros necesitan. Es su comportamiento. Y esto no es ninguna manera de vivir. Tenemos que ser auténticos a nosotros mismos, porque así es que Dios nos puede usar. No podemos pasar la vida actuando de la manera que otros piensan que debemos de actuar. y si queremos comportarnos bien, tenemos que tener un buen modelo. Y en esta sociedad, pues no hay muchos modelos que nosotros podemos decir, podemos seguir ese. O los jovencitos pues tienen uno para poder ver, sino que tenemos que ir todos al ejemplo que Dios nos da. Porque ahí es que nosotros vamos a poder tener el carácter de Cristo. ¿Sí? Al final de todo, eso es lo que Dios desea para nosotros. Que seamos transformados poco a poco a ese carácter divino, donde podamos ser nosotros mismos todo el tiempo. Sonreír, reír, vivir, compartir, ser partícipe, ser bendecido para ser una bendición. ¿Estás tú preparado para lo que Dios tiene para ti? Todos los días yo me sorprendo, porque mientras los días pasan, más cerca me siento de la bendición de Dios. Y cada paso que tomo y veo un poquito más claro lo que Dios ha estado preparando a través de los años para glorificarse, veo que aún hay mucho más por ver. Te puedo decir, yo sé que no voy a poder verlo todo, pero le doy gracias a Dios que estoy en esta jornada ahora y quiero aprovechar cada momento. Así como el sol está subiendo en esta mañana, Dios está dando luz a todos los planes que Él tiene para ti. Abre tus ojos para que pueda ver. El cielo está pintado de ese precioso azul como solamente Dios lo puede pintar. Y ha dejado unas cuantas nubes para que el sol juegue con su luz. Un cielo alumbrado de los colores de amarillo, anaranjado, lila. Y mientras sube el sol, las sombras poco a poco desaparecen, dando detalle a esta naturaleza. Y puedo ver los árboles que han permanecido durante este invierno fuerte. Se notan que han sufrido el frío y en sus ramas pues hay menos hojas. Pero no impide que los pajaritos hagan sus nidos. Y hoy se encuentran unos cuantos volando por ahí, yéndose a la grama para recoger sus alimentos de esta mañana. Y con su canción adorando a Dios. A la distancia trate una cerca de unos caballitos que esta mañana están también paseando y gozando del sol. No puedo evitar darle gracias a Dios por un día más que me concede de estar aquí y compartir contigo. Si tú tienes la oportunidad en el día de hoy, sal afuera y disfruta esta naturaleza. Y cuando esté ahí, en un momento de silencio, respira profundamente. Y con ese suspiro, di gracias, Señor, por la oportunidad de existir. Gracias. Pon tu mano sobre tu pecho, tú sientes ese corazón latir. Ese es el ritmo que le dice a Dios que Él es santo. En ese momento el Espíritu de Dios te va a visitar y te va a recordar que Él siempre ha estado contigo, que nunca te ha dejado y que todo es posible. Tú estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe, 95.9 FM. Ese es su amigo Johnny del Valle, recordándole que con Dios todo es posible. Thank you. que no me dejarás caer, que tú me sostendrás, que aunque afligido y triste esté en mí, tú pensarás que cuando pase por el fuego no me quemará, que las aguas no me anegarán, pues tu brazo fuerte me guiará. Que todo obra para bien, que todo suplirá, que nada es imposible y que nada me faltará. Todo eso es prometido y yo sé que cumplirás, pues tú sigue en sintonía, la frecuencia que inspira fe alrededor del mundo, aquí trayéndoles pues palabras que le inspiran a fe, que todos los días podamos crecer poco a poco. Gracias Silvano por estar ahí escuchando y mandarle saludo a toda la audiencia, dice que se está gozando aquí con la frecuencia que inspira fe, y le manda saludo a todos sus hermanos que también comparten con nosotros aquí. Y ustedes saben que somos parte de una comunidad, aunque no lo crea, si tú estás escuchando en el día de hoy, somos parte de una comunidad. Estamos compartiendo este momento juntos. Hazlo oficial y únete a nosotros en Misión 15. Únete al esfuerzo de tu comunidad para alcanzar más personas para Cristo. Pasa por radiofe95.com y ahí pues verás los tres pasos bien simples: orar con nosotros, compartir el mensaje a 15 personas mensualmente y contribuir a una pequeña ofrenda, contribución para ayudarnos a seguir con estos esfuerzos. Y si únete a Misión 15 en el día de hoy para hacer una gran diferencia. ¿Sí? Estoy hablando hoy acerca de carácter, de cómo Dios nos transforma en nuestro carácter. Cuando Dios viene a nuestra vida, Él quiere cambiar nuestro carácter. Él quiere enseñarnos el ejemplo a través de Jesucristo de cómo nosotros comportarnos en nuestra vida. No comportarnos para tener el resultado que nosotros queremos según la sociedad nos juzga, sino comportarnos genuinamente, auténticamente y que salga de nuestras convicciones. Y por eso es una transición más complicada que lo que uno cree, porque uno está impuesto a comportarse. Compórtate bien, compórtate. Eso no se hace de esa manera, no se hace así. Y tenemos pues sistemas que podemos adoptar, 7 maneras para compartir te debe comportar en tu trabajo, 7 maneras de cómo comportarte en la iglesia, 5 maneras para comportarte en tu hogar, 4 maneras para comportarte cuando están con tus amigos. Podemos adoptar todo eso, pero eso no cambia nuestro carácter. Nuestro carácter es donde están nuestras convicciones, donde de verdad hacemos nuestras decisiones. ¿Sí? Y tú te puedes comportar de lo más bien, pero si tu carácter no está no es un carácter íntegro, así que se dice. Sí, yo ya te escuché, ¿sí? Si tu carácter no es íntegro, así es. Entonces, pues tarde o temprano, los retos de la vida van a demostrar de verdad de lo que tú estás hecho. Y hemos tenido muchos problemas por esto, porque hemos dado mucho lugar al comportamiento y de verdad no hemos tratado de distinguir lo que es solamente el comportamiento y qué es lo que es carácter. ¿Ah? Porque alguien puede ser bien carismático, puede ser una persona alegre, siempre riéndose, siempre compartiendo, siempre haciendo las cosas bien, pero ese es su carácter. ¿Está saliendo de ese lugar genuino? ¿Cómo se sabe? Pues cuando las cosas se ponen difícil, cuando las cosas no van a su manera, ¿cómo se comportan? Ahí es que de verdad se nota el carácter. Entonces, ¿queremos ser personas que solamente estamos comportándonos bien o tenemos un buen carácter? Y la vida, la calidad de vida es mucho mejor cuando dejamos que Dios transforme nuestro carácter, no nuestro comportamiento. Es una gran diferencia. Esto puede cambiarlo todo para nosotros. Esto puede cambiar muchas cosas en nuestra cultura, en la manera que nosotros tenemos perspectiva, en quién nosotros podemos tener liderazgo, en cómo nosotros juzgamos ciertas personas. Porque puede haber alguien que es más tranquilo, pero a lo mejor es mejor líder, porque tiene una integridad en su carácter terrible. Y a lo mejor pues hay alguien que tiene las dos cualidades, que es carismático, pero a la misma vez tiene un carácter de justicia, de amor, de misericordia, de paciencia. Esa persona pues va a dar el grado. Pero hay otros que puedan pues cantar bien, mirarse bien, decir todas las buenas palabras y comportarse correctamente. Pero ¿cómo está su carácter? Y entonces eso nos cuesta a nosotros. Nosotros mismos, como cada uno de nosotros individual, no podemos juzgar a nadie. Tenemos que primeramente mirarnos a nosotros y decir cómo yo me comporto cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Me muevo yo? ¿Soy diferente cuando vienen las pruebas? ¿Soy una persona que me hiro de cualquier cosita? Porque a lo mejor me puedo comportar y tratar de controlarme, pero de verdad, ¿cuál es mi carácter? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de ver. En los próximos días pues vamos a desarrollar esto un poquito más, pero tiene que ver con acerca de la justicia que nosotros hacemos, la manera que nosotros vemos las cosas cuando viene a ser justo, nuestra capacidad de responder, de ser responsable, de cómo nosotros pues compartimos con los demás. Esto tiene que ver con nuestro carácter, ¿sí? Y no hay nada que pueda esconderlo. Naturalmente pues nos sale y actuamos según nuestras convicciones. Le digo que si nosotros pues pudiéramos coger un momento para de verdad ver cómo Dios nos ve a nosotros. Yo le digo a Dios eso todo el tiempo: Señor, enséñame cómo tú me ves. ¿Cómo es que tú me ves? Está bien, porque no. Mira, yo los quiero todos ustedes. Ya, no hay momento que cuando se me acercan y me dicen que están escuchando y que la programación pues ha sido de bendición para su vida, no hay momento que no me siento tan privilegiado de tener esta posición y también pues siento el apoyo. Pero una de las cosas que yo siempre le he dicho a Dios es que quiero ser auténtico. No quiero ser una persona que finge, porque sé que el único que se puede engañar en eso soy yo. Y le digo que todavía pues estoy en el proceso. Y le digo a Dios que me ayude todos los días a ver más y más como Él me ve a mí. Porque al final del día me pueden ver y decir, admiro lo que hace por X y tal razón. O me gusta cuando tú dices esto en esta manera. O me alegra las mañanas cuando me presenta el día de esta manera. Al final del día lo que importa es si hemos de verdad sido genuinos a quien Dios nos hizo. Porque cuando nos sentemos a hablar con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial, es nuestro placer escuchar: bien, ven, buen siervo fiel. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Quiero entrar ahí. Vamos a ir juntos. Vente. En unos momentos voy a estar orando por sus peticiones. Vamos a unir nuestra fe para ver cómo Dios rompe barreras y hace cosas increíbles. Si tú quieres dejar tu petición conocer, lo puedes hacer llamando al 347-9576, 347-9576 en algo 352. O puede enviar un texto al 593-0095, 593-0095 en el algo 352. Todo es posible. Y mi gozo entregarte lo que soy sin reservación. El sentido de mi existencia es adorar siempre tu presencia. Aún a cruzar por oscuridad puedo sentirte y encender. Y te aferras en hacerme sonreír, vivir lo mejor. La razón por la que respiro es mostrar que por ti yo vivo. Aún a cruzar por oscuridad puedo sentirte y cerrar mis ojos hoy. Y al buscar en mi interior. Estos son los momentos donde vamos a orar juntos. Prepárate para recibir de parte de Dios tu milagro y lo que tanto tú has estado esperando. Que hoy Dios levante tus cargas, tus angustias y que tú puedas coger sus promesas. Sí, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta preciosa mañana que tú nos concedes de estar aquí en este espacio a radiar juntos, conectado a través de la frecuencia que inspira fe. Qué regalo tú nos has dado para nosotros, pues, orar y creer en ti. Gracias por dejarte conocer, Señor, por tocar nuestras vidas de tal manera que nos ha transformado. Gracias por tu amor, por tu perdón y la restauración de nuestras vidas. Y hoy, mientras tú nos hablas acerca de nuestro carácter, te pedimos que nos ayude a acercarnos más y más todos los días al carácter de nuestro Salvador Jesucristo. Ser justo, ser responsable, ser gozoso, ser bendecido para ser una bendición. Estar preparado siempre para enseñarle al mundo la luz de tu amor que refleja en nuestra vida. Gracias. Y hoy te presento las peticiones de mis hermanos y mis amigos que vienen delante de ti, orando por ellas y pidiéndote que tú hagas cambio, que tú traigas restauración y que les ayudes con sus cargas. Que podamos aceptar tus promesas. En este momento ve sanando ahora mismo a aquellos que están enfermos. Ahora mismo recibe una visitación del Espíritu Santo mientras Él te sana, te liberta de cualquier dolor y cualquier enfermedad ahora mismo a través del nombre de Jesucristo. Estás tú libre de esa enfermedad. Ahora, Señor, te pido por aquellos atados en cadenas de depresión, opresión, adicciones. Desata sus emociones ahora mismo, que puedan estar libres para adorarte a través del sacrificio de Jesucristo. Señor, te oro por los matrimonios y te ruego por ellos, que cada día se enamoren más de ti del uno al otro y que puedan ser luz brillante de tu amor a este mundo. Y te pido por nuestros jóvenes y nuestros niños, que tú los protejas y que lo haga la generación de fe que tanto nosotros necesitamos. Y te pido, Señor, también por aquellos en necesidad, súplele conforme a tus riquezas en gloria. Enséñale tu bendición y ayúdanos a nosotros a compartir lo que nosotros tenemos para que tu nombre sea glorificado. Y te pido por nuestros amigos que aún no te conocen, que vengan cara a cara con tu amor, sepan que tú eres real y que todas las cosas son posibles. En el nombre de Jesús. Yo te contagio de hermoso deseo. Hermoso mi Dios. llevo el fuego cayendo, lo siento adentro. Ahora sigue, sigue lavando el que vive. Esta canción nunca termina. Sigue sintiendo el fuego cayendo, la gloria que se fue. Bueno, gracias, gracias, gracias, gracias por estar aquí con nosotros en La Frecuencia que Inspira Fe. Ha sido un privilegio poder servirle en esta capacidad y le digo, pues estos son los momentos de nuestra vida donde debemos de celebrar en grande y nunca olvidarnos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Me gustaría saber lo que Dios está haciendo allá al otro lado de radio y lo puede hacer, bueno, pasando por nuestra página cibernética, puede pasar por radiofe95.com. Ese es el punto de contacto de toda esta comunidad. Vaya ahí a Radio Fe y vea todo lo nuevo que tenemos y aún muchas, muchas más cosas por venir. Toda la semana estamos poniendo contenido nuevo. Si usted tiene un negocio y si quisiera anunciar con nosotros, pues ahí también hay información de cómo hacerlo. Si es una organización que quiere juntarse con nosotros para cierto proyecto, tiene una actividad, pues pase por nuestra página y encontrará mucha información de cómo hacerlo. Sí, pase por la página de eventos y ahí pues también puede dejarnos decir qué es lo que está pues promoviendo. Vamos a ayudar el uno al otro porque en la unidad está la fuerza y todas las cosas son posibles si podemos creer. Será hasta la próxima vez, si así Dios lo permite. Muchas gracias a todos nuestros auspiciadores, a todos aquellos que hacen esta frecuencia posible, aquellos que pues comparten estos micrófonos con nosotros y nos traen mensajes de alegría y gozo y fe. Bueno, ¿qué más le puedo decir? Gracias por dejarme ser parte de su vida. Gracias por ser parte de la mía. Se lo agradezco tanto. See you next time. Don't miss me too much. Love you, angel. Digo, lo sigo, lo activo, lo disfruto, lo proyecto. Es mi fortaleza, no añade tristeza, se expresa y se siente perfecto. Si no entiendes mi vista, mi salto, mi canto, te quiero hablar al respecto. Esto no tiene pausa, Jesús es la causa y este gozo es el efecto. La visión de esta emisora es ser el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483 o por nuestra página web radiofe95.com. Voy a avanzar, hoy mis manos a levantar y si tú lo quieres.